Frecuencia Chagual, un espacio donde la fuerza de los elementos impulsa las voces de resistencia de los territorios. La fluidez del agua, la resiliencia de la tierra, la omnipresencia del aire y la radicalidad del fuego avivan la porfía de ser pueblo, la impaciencia de ser gente y la irreverencia de ser personas. Las voces se hacen una y las manos se hacen miles. Por el caudal de las amenas voces de Sadi Jorquera, Pascal Carrasco y Diego Muñoz, escurren el sentir de los pueblos y el palpitar de la tierra. En una cálida conversación, donde se reflexiona, discute y propone, junto a las honestas y humildes palabras de quienes en carne propia viven las problemáticas territoriales de la provincia de Marga Marga. Démonos el placer de escuchar, pensar y compartir un momento de conciencia, inquietud y valoración de la verdadera riqueza que ofrece nuestra tierra, que peligra ante la amenaza de la codicia y la ambición. Recordemos que somos naturaleza junto a Frecuencia Chagual. Bueno, aquí contamos con la presencia de Sadi Jorquera. ¿Cómo estáis, Pascal? Muy bien, Sadi. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Dieguito? Bien, bien, bien. Aquí Diego Muñoz representando. Muy feliz de poder estar acá en este pulentísimo proyecto y también saludar a Pascal, que es la que le dio la voz a esta hermosa introducción. ¿Qué opináis de la introducción? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué nos inspiramos? ¿Cuáles son las inspiraciones que tenemos? Porque es importante que la gente sepa. Pongámosle ahí play, entonces, a nuestra inspiración. ¡Ella! Era bueno ese programa, estaba bueno. Pongámosle Playmotiv. Playmotiv.cl, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. Estamos en todas nosotros. Estamos en todas, pero estamos en un estudio secreto. Así que el único lugar donde nos pueden encontrar es en Instagram. Y en Facebook, usted va a Playmotiv, va al Facebook de Playmotiv, busca Frecuencia Chagual y de pasadita busca todos los programas que pueden estar acá en esta radio, que está, repito, una radio secreta, no podemos decir dónde estamos, pero puedo filtrar que estamos en la República de Peña Blanca. Peña White. La República Independiente de Peña Blanca. Para los cabres ahí. Aquí vamos a estar todos los días miércoles a las 9 de la noche. Va a estar bastante interesante porque tenemos unas temáticas bien importantes que en la región atañen bastante, que es los conflictos ambientales. Problemáticas que de repente afectan a gran parte de la provincia y gran parte de la región. Porque aquí no estamos solamente para pasarlo bien, no vinimos como a quitarle el tiempo para de repente juguetear un rato, sino que vamos a hablar de temas serios de manera entretenida. Perfecto. No pude decirlo mejor, ¿cierto? No. Estoy inspirado. Siempre tiene la palabra correcta. Adecuada, precisa. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Como bien dijo Silvio. Bueno, ahora vamos con una entrevista de un gran compañero que nosotros tres lo conocemos bien, desde su lucha, desde personalmente también, que es Mario Aravena. ¿Conocen a Mario Aravena? Mario Aravena, ¿cómo no conocerlo? Si no lo conocen, lo van a conocer ahora. Exactamente. Lo invitamos a que se queden en la Frecuencia Chagual, que se queden en Playmotiv. Vamos a ir a una pausa con una cancioncita y volvemos. Con el gentleman que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guardaespaldas, o que enriqueza por el planeta fabricando mentiras, dejan heridas que nunca cierran balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado,

¿Qué es el territorio para nosotros? ¿Qué es el territorio para ti, Diego? El territorio, por ejemplo, es lo que yo veo cuando me levanto temprano, a las 6 de la mañana, yo me levanto a hacer mi ejercicio y después mi lectura. Por supuesto, Diego. Por supuesto que sí. Se te nota. Y al momento que me levanto, yo abro mi ventana, pego una calada, bocanada de aire, y digo, esto es mi territorio. Ese es mi territorio, lo que vemos todos los días, el lugar donde compramos el pan, el lugar donde vamos a pasear a nuestras mascotas, donde tenemos nuestras amistades. Ese es el territorio. Pero esto es lo que pienso yo. Vamos a hablar de qué es para nosotros el territorio. ¿Qué es lo que piensa la gente? Porque este programa no se trata solamente de lo que nosotros pensamos que es el territorio, también lo que dice la gente, ¿no? Darle voz a lo que piensa. Bueno, y por eso estuvimos... La verdad, tenemos un equipo de gente maravillosa, de un montón de corresponsales, son como unos umpalumpa que están ahí trabajando en toda la provincia, buscando a todo terreno, buscando algo, buscando lo que la gente anda diciendo. Bueno, mi nombre es Soleil Maldonado, soy presidente del Movimiento Pulmón Verde y en la parte del territorio tenemos que defender nuestro territorio, territorio que no tiene conciencia, es donde vivo, es donde nazco y a la vez, bueno, Chile, soy chilena, soy del territorio chileno. Territorio significa el lugar donde nos desarrollamos, donde existimos, donde generamos lazos con las personas de ese lugar. En el fondo es todo, es como donde tú te desarrollas. Para usted, en pocas palabras, ¿qué significa territorio? Soberanía. Para mí, territorio significa el lugar donde vivo. Y todo lo que mis ojos esté a la vista de mis ojos. Volvemos con Frecuencia Chagual aquí en el Centro de Operaciones Playmotiv.cl. Nos pueden buscar por ahí. Porque ahora, bueno, escuchamos la voz de la gente aquí en el territorio y ahora vamos a ir con un dirigente, con un luchador del territorio La Dormida. Sadi, ¿nos puedes explicar más o menos de qué se trata? Sí, Mario, un gran vecino de Olmué, un luchador constante e incansable. Uno de los referentes también en la lucha ambiental que están nadando allá arriba entre el límite de Olmué y Tiltil. Y fuimos para allá con nuestros umpalumpas corresponsales para preguntarle algunas cosas importantísimas. Por ejemplo, ¿a qué se debe el conflicto? ¿Por qué se da este conflicto? Y si, ¿cómo afecta este conflicto a La Dormida, que es una comunidad agrícola? ¿Ya? Entonces existen muchas contradicciones en lo que se espera para este progreso económico, pero Mario tiene algo que decir. Muy buenas tardes, Sadi, Diego, Pascal. Agradezco la oportunidad que tengo de estar con ustedes en su radio, en su programa. Gracias a este espacio autónomo, ¿cierto?, que existe para poder entregar la información como es. Verídica, sin mentiras, sin tapujos, gracias a estos medios, gracias a ustedes que toman esta iniciativa de querer informar abiertamente a todas las personas, sobre todo en nuestra provincia, respecto a proyectos y complejos sistemas que estamos viviendo en estos momentos. Así que muchas gracias por la invitación, chiquilla, a ustedes. Volvemos entonces con Frecuencia Chagual, gracias por estar escuchando. Estamos aquí en el Centro de Operaciones Playmotiv.cl, ahí para que no se conecten con nosotros. Bueno, Hablamos de territorio, entonces, hablamos de conflictos medioambientales de la provincia, de Marga Marga, del mundo entero. Tenemos a nuestros Umpalumpas también que están trabajando para nosotros. Nunca paran. ¿Qué está pasando en el territorio? ¿Qué nos está conflictuando? Hay ciertas cosas que generan bastante conflicto, ya lo dijimos antes, el agua, la basura, los incendios forestales, pero también, hay que decirlo, estas empresas que vienen como a plasmar un interés distinto al de las comunidades y que generan problemas en las mismas comunidades, esperando a que estas no se levanten o que se queden dormidas, no sé. Esto no sucede siempre y vamos a ir ahora con un ejemplo de eso. Sí, Mario Aravena, un comunero, un vecino de Olmué, incansable en la lucha medioambiental, pero no solamente de la lucha medioambiental, sino que del territorio mismo, donde lo vio nacer, donde lo vio crecer y también formarse como un dirigente más. En La Dormida están sucediendo cosas muy feas, están destruyendo la flora y fauna endémica que existe allá. ¿Quiénes están destruyendo? Isa Interchile específicamente. No puedo decir mayores cosas que Mario lo puede explicar mejor, ¿ya? Porque fuimos a preguntarle a La Dormida, aparte de acompañarlos en el campamento La Esperanza, le fuimos a preguntar algunas cosillas puntuales muy importantes sobre este conflicto. ¿Por qué se genera este conflicto? ¿Cuándo es este conflicto? ¿Y en dónde está este conflicto? Nosotros conocemos la comunidad agrícola La Dormida, que es el límite entre Tiltil y Olmué, pero él sabe mucho más de su territorio. Sabe cosas específicas que también nos pueden ayudar a enterarnos sobre este conflicto. Vamos con eso entonces, pues. Vamos a escuchar a Mario y vamos a escuchar lo que nos trajeron nuestros queridos trabajadores Umpalumpas desde La Dormida. Bueno, me presento, mi nombre es Mario Aravena Zamora, soy comunero y también director actualmente de la comunidad agrícola La Dormida. Todas las personas que habitan y viven en este lugar van heredando los terrenos que le van dejando sus familiares. Esto ocurrió o se ha ido dando desde el año 1952, cuando se inscribió por primera vez esta comunidad en el Conservador de Bienes Raíces Limache. Pero importante también destacar y decir que la gente que habitaba en este lugar son personas que pasaron del tiempo de la colonia. De ese tiempo estamos hablando que esta comunidad ya existía. No existía como comunidad La Dormida, pero la gente es la que existía. La gente, el territorio, las tradiciones, el clima. Desde ese entonces todo esto se sigue dando. De hecho, a modo de historia, La Dormida se llama porque de hecho Pedro Valdivia pasaba por acá, ¿cierto? Y dormía justamente en más o menos la mitad de la cuesta La Dormida. Somos una comunidad con historia, somos una comunidad con tradiciones. Tenemos un monumento nacional que es la Capilla de La Dormida, que también fue construida por Pedro Valdivia en honor a su capellán, que lo acompañaba en los viajes que él hacía hacia Valparaíso y de vuelta desde Santiago. Y actualmente, hace algunos años, más o menos 2009, a través del plan de gestión de la Reserva de la Biósfera, que la misma gobernación regional de Valparaíso, junto con los intendentes, gobernadores, Senatur, CONAF, Ministerio de todos los involucrados, reconocieron este sector como área protegida y dijeron que la comunidad de La Dormida, junto con sus deslindes, ¿cierto?, con el Cerro Las Vizcachas, el Cerro El Roble y toda esta parte que nos encontramos acá, incluso una parte de Coyihuay también, quedaba catalogada como zona amortiguación de la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana Peñuela. ¿Qué significa que haya sido catalogada como zona amortiguación? Significa que, de hecho, la definición del plan de gestión dice que es amortiguación o tampón, ¿ya? ¿Qué es lo que amortigua? Amortigua o protege la zona núcleo. ¿Cuál es la zona núcleo? El Cerro La Campana. Entonces nuestra comunidad tiene que ir en la misma línea, en la misma condición que la zona núcleo. Es decir, acá no se pueden hacer cierto tipo de proyectos contaminantes o que cambien la biodiversidad que tiene el lugar. Y actualmente, irónicamente, el gobierno de Chile en el año 2012 licita un proyecto el cual necesitaba generar o transmitir energía renovable no convencional desde el norte a la parte centro de nuestro país, que es la región metropolitana. Licita un proyecto que se llama Cardones Paul Paico. Dicho proyecto participan varias empresas y una de esas empresas que se ganó la licitación es ISA Interchile. ISA es una filial colombiana que también es dueña de muchas carreteras de nuestro país y creó Interchile acá en el país para poder funcionar como sociedad anónima. La propuesta de ISA Interchile fue puesta en un estudio de impacto ambiental. Y cuando en el estudio de impacto ambiental ellos son consultados a través de Cernatur, oiga, usted va a pasar por la comunidad La Dormida, pero eso es zona de amortiguación, según el plan de gestión. Y la empresa dice, ah, sí, pero en realidad no se van a ver, no afecta nada. Y de hecho, el haber reconocido que pasaban por una zona de amortiguación de la reserva, ellos deberían de haber vuelto a abrir la participación ciudadana para que un ciudadano común y corriente, sobre todo el comunero que tiene relación directa, podría haber hecho consulta. ¿En qué me va a afectar el clima? ¿En qué me va a afectar mi estilo de vida? ¿Mi forma de vivir? Y ahí donde era importante la introducción que yo te di, ¿quiénes somos? Somos una comunidad con historia. Somos una comunidad que vivimos de manera sustentable, con la leña, con las hierbas del cerro, con el trekking, con el turismo sustentable. Sabemos que estamos en deuda con el sistema o con la misma reserva y que, por ejemplo, existe esta sección de Tierra de Hoja que no la respaldamos para nada, pero tenemos que hacernos cargo de cómo poder cambiar eso, de cómo capacitar a nuestra gente, a nuestros comuneros, a los viejitos que por años trabajan eso y decirles, ¿sabe qué? Hagamos talleres de humus, ¿sabe qué? Hagamos otro tipo de economía, que quizá no es explotar directamente el bosque, pero es un tema de un trabajo. No es cambiar de la noche a la mañana y decir, oye, los comuneros venden tierra, explotan el bosque, venden tierra. Que sí, es la realidad. Es un estilo de vida que viene hace mucho tiempo. Por eso estamos al debe, porque tenemos que cambiar. Tenemos que apuntar a otro estilo de vida, a otra forma. Pero lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Volviendo a lo que te comentaba, ISA Interchile dice que va a pasar por acá, no abre la participación ciudadana, el ciudadano común y corriente no puede preguntar, oye, ¿me va a afectar esto, me va a entorpecer esto, me va a echar a perder esto? No tiene esa posibilidad, entonces después viene el Interchile y dice, sí, en realidad voy a pasar por ahí, pero no voy a afectar casi nada. Mentira. Y después CONAF le dice, oye, pero ojo, ¿qué va a hacer en la reserva de la biosfera si esa es una amortiguación, lugar protegido? No voy a hacer nada. Vuelve a mentir. De hecho, no se van a ver, dicen. No se van a ver. Las torres de alta tensión tienen una altura promedio, porque varía según la ubicación, según la zona, según si va a ser tensión, no va a ser tensión, si está en un quiebre, no en un quiebre, pero relativo aproximadamente 70 metros. 70 metros de altura, tú lo veis de cualquier parte, po. Si tan solo, por ejemplo, tú llegas a Limache, en el centro de Limache, y tú ves las torres de Yuyu, tú te paras en Olmué, centro de Olmué, y tú ves las torres de Yuyu que están en el cerro al frente. No pueden decir que no se ven. Esas fueron las palabras de Mario Aravena y tú sigues escuchando Playmotiv.cl. Esta es la radio de la República Independiente de Peña Blanca y estás escuchando Frecuencia Chagual, este programa que busca amplificar y busca darle énfasis a las problemáticas ambientales como las que nos narraba Mario. Oye, pero ¿sabes qué? Mario dice algo súper importante y una mentira súper importante que desmiente, valga la redundancia. ¡Mentiroso! Porque yo vivo en Olmué y yo veo las torres de alta tensión como cruza la Ramayana, por ejemplo. Son cosas gigantescas, peligrosas, donde afectan específicamente a la gente que trabaja también con la tierra cerca de las torres. Es una mentira absoluta y muy evidente. No sé qué, es como hasta iluso también como tratar de creerles. Uh-huh. Sí, bueno, importante también mencionar que estamos en este territorio y específicamente en la reserva de la biosfera. Eso es muy importante. Es muy importante. Eso es muy importante porque esta reserva de la biosfera la gente de repente lo relativiza un poco y es natural porque no se le ha dado énfasis en otro aspectos públicos, en la televisión, en la radio, excepto en esta, que le estamos dando énfasis. al tema de qué significa ser reserva de la biosfera. Porque no significa algo turístico, no significa ser como una reserva para ir a vacacionar. Significa que las reservas de la biosfera, que Chile tiene más de 10, son lugares en los que la especie o la vida puede prevalecer en caso de catástrofe climática, que viendo lo que estamos viviendo en el mundo, claro, se viene. Oye, pero también es súper importante lo que dices sobre el tema de la reserva de la biosfera, pero también se le ha tomado un sentido súper importante, súper relevante a la reserva de la biosfera. De hecho, este 6 de abril se viene la marcha, se viene el Limache, llenemos las calles de Limache en contra de LT Cardones Polpaico, que es lo que habla Mario, y contra la termoeléctrica Los Rulos. Le está tomando el sentido y la consigna es defendamos la reserva de la biosfera. Ya no es algo que está completamente, ya es un concepto que tiene bastante cabida en el sentido común de los que luchamos, pero no solamente los que están en las calles, sino las personas que nos ven en las calles, las personas que nos involucran, pero sí ya van comprendiendo de a poco qué es la reserva de la biosfera y lo importante que es. Ahí le fuimos también a preguntar al Mario sobre el involucramiento que tiene la empresa en esta reserva de la biosfera, específicamente la comunidad agrícola Dormida. Vamos con él. Vamos con eso. Bueno, mencionar que las torres tienen una altura de 70 metros, mencionar que la plataforma de trabajo que ellos utilizan son cerros vírgenes, que a lo más pueden ser afectados por el ganado que nosotros los comuneros tenemos en el sector. Hay flora y fauna de especie endémica, única en nuestro país e incluso, como es la demia resinosa, única en el mundo. ¿Y qué genera su instalación o el proyecto en sí? Bueno, varias cosas. Uno, este es un corredor biológico. Este corredor biológico tiene especies, como te lo dije anteriormente, en peligro de extinción, catalogadas como en peligro, que deberían ser protegidas y que no lo están haciendo. Estas torres, antes de ser construidas, se tienen que talar la base, a utilizar el perímetro que se va a emplazar la torre. Entonces, se corta bosque nativo protegido, se sacan especies que son de este lugar única, la flora que está en ese lugar desaparece, y producto de lo mismo hay cosas que nosotros no vemos, que también hay bichitos, también hay fauna, ¿cierto?, que está, que puede ser menor y que tampoco no está evaluada. Lo otro, por ejemplo, es que al ser un corredor biológico, por acá nosotros tenemos muchas aves, y una de ellas es parte del escudo nacional. Tenemos el cóndor. Recorre este lugar, habita en este lugar y se reproduce en este lugar. Imagínate tú una muralla de cable de más de 70 metros de altura, donde el cóndor vuela libremente todos los días. ¿Cuál es la afectación? De hecho, Interchile miente, y lo digo literalmente, en su estudio de impacto ambiental, diciendo que ellos decidieron bajar la línea, porque la línea iba a una altura, no sé, voy a dar un ejemplo, 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, y ellos la bajan a 1.300 metros de altura para evitar las colisiones con los cóndores. Siendo que la colisión aumenta, ya que ellos fluctúa su vuelo entre los 1.100, 1.200 metros de altura aquí en la comunidad y los 2.100, 2.200 metros de altura. Entonces, se nota que la empresa, importante mencionarlo, GAC, como de gatos, y GAC, hizo el estudio de impacto ambiental y fue un estudio pero totalmente simple, ligero, a la rápida, con falacias, pero lamentablemente no tuvo esa oportunidad de poder decir, oye, ojo, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque esa pregunta no se podía hacer si ya la instancia que era la participación ciudadana no existía, no estaba. ¿Y cuál es el error de este proyecto? Es que al reconocer que entraba una reserva mundial de la biosfera, al reconocer que entraba la zona de amortiguación, ellos deberían de haber evaluado lo que la ley dice con una línea base distinta, porque este es un lugar que tiene una condición ambiental diferente a otros lugares. Y como tiene una condición ambiental diferente, tendría que haber sido evaluado con esa condición. Y no se hizo. Y como no se hizo, el Tribunal Ambiental falló en diciembre a nuestro favor diciendo que tenía que evaluarse la Reserva Mundial de la Biosfera, en este caso la zona de amortiguación, porque es una zona que ayuda a la zona tampón, que protege a la zona tampón, que es la zona núcleo de la Campana. ¿Cachai? Bueno, amigas, amigos, otra parte más de la entrevista con Mario Aravena, esta vez conversando de lo que trata un poco una reserva de la biosfera, ¿cierto? Porque habló de un aspecto muy importante. La reserva de la biosfera tiene áreas. Está transición, está el área núcleo donde parte la reserva de la biosfera y está el área de amortiguación. Esa área permite ciertos rubros nomás. Como bien decía también ahí el maestro de las alturas, Mario Aravena, ciertos rubros que son principalmente ligados como al turismo o a la economía sustentable y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay alarma? Sí. ¿Pero alarma de qué? Hay alarma de anuncio porque nosotros no estamos soles. Hay un gran grupo de gente que nos acompaña que no puede estar acá porque está trabajando en estos rubros sustentables. Porque a nosotros no nos auspicia Luxic, no nos auspicia Angelini, no nos auspicia Cristal. Nos auspician pequeños y pequeñas emprendedoras que están salvándose, trabajando para mantenerse. Y claramente Playmotiv nos apaña en eso y apaña también al comercio local, que es muy importante para nuestra economía. Pascal es la que tiene la información ahora. Sí, yo tengo un amigo que se llama Camilo González. Él está manejando una pequeña y mediana empresa de carpintería y diseño sustentable. Él trabaja con pallets, maderas, y él hace muebles, como digo, sillas. A mí me hizo una silla espectacular, es una mesa plegable. ¿Cómo te quedó? Imagínate, la raja. Camilo, como digo, entonces, trabaja la madera reciclada. Tengo su contacto, por si necesitan hacer algo en su casa. Yo justo lo necesito. Es más 569, anoten por favor, 9965-2407. ¿Cómo dijo? Más 569, entonces, 9965-2407. También tiene un correo para que puedan hablar, camilo.gonzalezaranda@gmail.com. camilo.gonzalezaranda@gmail.com. Ahí le pueden consultar lo que sea. Si tienen ahí unos palets tirados hace años y no sabe qué hacer con ellos, pues... A mí justo me echaron de la casa y tengo unos palets tirados, así que creo que voy a llamarlo, pero al salir de este programa. Pues ese es el material que necesita Camilo González. Muchas gracias, Ires. Ires, una alternativa amigable con el medio ambiente. Ahora volvemos con el tema que nos atinge un poco y vamos a volver con Mario, porque es la situación importante que estamos viviendo en la comuna, en la provincia, en la región, que son estas grandes torres que cruzan esta reserva de la biosfera, que la parten en dos y que al parecer el Estado, al parecer el CEA o los intereses privados de las empresas no consideran el impacto que puede tener en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente. Pero queremos preguntarle una última cuestión más, y esto es lo que Mario nos va a decir ahora, que es el nivel de involucramiento de la empresa. De repente, ¿cómo se están metiendo? ¿De qué forma? ¿Para qué? ¿Habrán intereses creados? ¿Habrá algo trucho por ahí? Sí, yo creo que él nos puede explicar mejor el involucramiento, así que vamos con él. Mira, la relación que se ha dado dentro de la comunidad con esta empresa desde el comienzo ha sido una pésima y muy mala relación. Con decirte que en el año 2006, ISA Interchile llegó, coimió al entonces presidente de la comunidad ofreciéndole 125 millones de pesos por el paso de la servidumbre en nuestra comunidad. Eso, para un abogado bien entendido, sabe que es ilegal. ¿Por qué? Y así lo dijo el cuarto... juzgado o tribunal de Limache, perdón, de Santiago, el cual anuló ese contrato, que según el tribunal lo tomó como ilegal. ¿Por qué? Porque fue firmado de forma unilateral entre el presidente y la empresa. ¿Por qué fue ilegal y por qué es unilateral? Porque según la ley de comunidades, quien es el que toma las decisiones en una comunidad es su asamblea. O sea, los comuneros, que en su mayoría, más del 50% toma una decisión, esa es la decisión que se cumple. Entonces, aquí solamente el presidente, ¿qué fue lo que hizo? Solo tomó su decisión, solo firmó el contrato y le pasaron la plata a él. Ni siquiera a los fondos de la comunidad, porque hasta el día de hoy esos fondos no existen en la comunidad, sino que ese mismo presidente se los jodió, incluso a ISA Interchile con la plata. Después de eso, ISA Interchile siempre ha pensado que tapar su error ambiental, tapar su error del proceso ambiental es dinero. Llegó ofreciendo 550 millones de pesos después. Fue rechazado esa propuesta porque nosotros dijimos que este valor ambiental no se compra con dinero, se compra con que se evalúe el daño que se va a hacer y si hay que reparar, mitigar o compensar, se haga conforme a la ley, no a una ambigüedad o no a un pensamiento de alguien. Entonces se rechazó y ellos que hicieron, que la ley los faculta, solicitaron a la SEC, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que viniera una comisión tasadora a evaluar el valor de nuestro predio. Entonces ya el contrato no iba a ser voluntario, sino iba a ser una servidumbre impuesta, obligada porque así la ley los faculta a ellos. Vino para acá la comisión, de 13 torres que van en nuestra comunidad, evaluó solamente dos, miraron dos. Ah, bueno, sí, aquí hay harto valor paisajístico, ambiental, flora, fauna, ya, y el valor, y se fueron. Después de un mes emitieron una resolución y dicen que el valor del metro cuadrado son 1.900 pesos, es decir, la hectárea 19 millones, y el valor total a ofertar por los terrenos eran 740 millones de pesos. A eso, la empresa puso un recurso en el Tribunal de Limache diciendo que era mucha plata y solicitaba bajar el monto a indemnizar, a lo cual nosotros, para dilatar este proceso y poder tener entrampado a ISA Interchile con el proyecto, también lo hicimos y dijimos que era mucho más el valor. Y empezamos en esa. Años, cerca de más de un año duró todo eso. Cuando finalmente el juez de Limache dice, ¿sabes qué? Ni tú tienen la razón, y se mantienen los mismos 740 millones de pesos. Nuestra causa se mantiene ahí, monetariamente me refiero, ya. ¿Y qué es lo que hace Interchile mientras todo esto se da y mientras la comunidad no cede a su represión y su puestas de lucas sobre la mesa? Pone más plata. Dice, te mantengo los 740 millones, que lo que hace Interchile es depositarlo en la cuenta del tribunal, porque también hay una media mentira que dicen que la plata está en la comunidad. Eso no es así. La plata está en la cuenta del tribunal de Limache, 740 millones, porque la ley lo obliga a depositar antes de trabajar. Entonces, dicen que depositan los 740 y que además me depositan, o sea, nos entregan 180 millones de pesos para generar o para crear este lugar como un área de conservación ecológica. Es muy divertido. Para generar este lugar como un área de conservación ecológica es como déjame destruirla y yo cierro la puerta por fuera. Ahí le pongo candado, ¿cachai? Que nadie más la destruya, por dar un ejemplo. Y además que nos pagan los caminos, que no están dentro de la indemnización, los caminos, los helipuertos y todas las áreas de vuelo para poder trabajar al mismo valor de la comisión tasadora. Eso daba como alrededor de 900, 950 millones de pesos. A lo que nosotros le respondimos una vez más, esto no es dinero, esto es evaluación ambiental. ¿Qué es lo que hace la empresa? Se va y adivina qué hace. Vuelve a venir. ¿Con qué? Con otro maletín de dinero y dice que lo que ellos ofrecen son 1.800 millones de pesos ahora para la comunidad, 1.840 millones de pesos para la comunidad. Nos propone ayudas sociales, ambientales y todo lo demás. El primer llamado que yo haría a las personas es a no bajar los brazos nunca. No bajar los brazos nunca porque el dinero no significa muchas veces que va a comprar o va a tapar la verdad. Al contrario, si nosotros logramos rechazar el dinero y logramos mostrar nuestra dignidad y logramos hacerle frente a la corrupción, a las cosas malas que hay en esta sociedad, no tengan miedo de eso. Lo más probable es que algo bueno va a salir. Lo bueno, llámalo bueno. Lo malo, ya sabemos para dónde va. Y nosotros siempre hemos mantenido nuestra convicción, porque no es un deseo, no es una necesidad, es una convicción que sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y que sabemos que lo que estamos alegando es la verdad y que sabemos que producto de todo lo que estamos haciendo, este proyecto va a tener que sacar sus torres, enrollar sus cables e irse para la casa y el Estado va a tener que encargarse de que eso ocurra. Nosotros sabemos que va a ser así y nosotros luchamos y seguimos pensando en que va a ser así. Siempre tenemos que pensar de esa manera. Si nosotros hubiésemos aceptado el dinero en la primera instancia, este proyecto estaría terminado hace mucho tiempo. Si nosotros hubiésemos cedido a la represión, a los montajes, a la criminalización que han querido hacer con los dirigentes, este proyecto estaría listo hace mucho tiempo. Pero aún así, siendo pobres, dignos, humildes, con comuneros querellados, con abogados querellados, con comuneros criminalizados, todavía seguimos dando la batalla. Y es posible hacerlo. Solamente yo doy como ese resumen y ese mensaje para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que están en zonas de sacrificio, para todas las personas que están latentes, como nuestra región o nuestra provincia, a hacer una zona de sacrificio, a alzar la voz, a no quedarnos callados, a reclamar lo justo. Porque si nosotros nos quedamos sentados creyendo y diciendo, como muchos lo han dicho con cartones por Paico, ¿para qué? Si ya está todo listo, está todo cocinado, mejor no opinemos, mejor no digamos nada. Dejémosle entonces el peor mundo que pueda existir a nuestro hijo. Entonces no hagamos nada. Yo no quiero eso. Yo estoy luchando para mi descendencia. Yo estoy luchando para hacer un cambio. Y sé que lo vamos a lograr. Agradecerle a Mario Aravena por su disposición de esta entrevista, pero mayormente agradecerle por la lucha que están dando con todos los compañeros y compañeras en la Cuesta de la Dormida, específicamente en el Campamento Esperanza. También los invitamos a que puedan hacerse parte de este campamento de resistencia. Están entre la cuesta, o sea, entre el límite de Tiltil y de Olmué. Toman el bus de Turbús, quizás un Pullman, y ahí se bajan en ese límite. Agradecerle también las palabras últimas, porque creo que también es el sentir de todos que estamos acá presentes. Pero sigamos, estamos acá en playmotiv.cl, estamos en Frecuencia Chagual, los invitamos a que puedan darse el tiempo para escucharnos, porque hay temas muy interesantes, pero la cara del Dieguito no está muy interesante. ¿Qué te pasa, Dieguito? Sí, la verdad, no sé, tuve que haber comido algo. En la mañana me comí un queso que estaba ya verde, no sé. Yo pensaba que era como el estilo, o sea, qué entretenido el queso. Pero me duele la guata, así, no sé qué hacer. Yo creo que a ti te falta boldo. Boldo, cierto, cierto. La abuelita siempre me decía un poquito de boldo para la guatita y santo remedio. Mira, vamos a nuestra sección entonces de herbolario, el herbolario de la Reserva de la Biosfera. Por favor, eso es lo que tú necesitas. El boldo. ¿Sabías que el boldo contiene cerca de 20 alcaloides, entre los cuales destaca la boldina? La boldina estimula el funcionamiento de la vesícula biliar y tiene propiedades beneficiosas sobre el hígado. Los tratamientos con boldo son capaces de cambiar la composición de la bilis y previene la formación de cálculos biliares o piedras en la vesícula. Toda la planta desprende un característico olor a limón y alcanfor. Las partes que se utilizan en la fitoterapia son sus hojas, aunque en algunos países también se emplea la corteza. Esta especie es un arbusto perenne que crece en las zonas montañosas y secas de Chile. También se ha extendido en la región mediterránea y norte de África. El boldo es una planta adecuada para disminuir los niveles de colesterol, pues limpia el hígado y el colesterol de la bilis, ayudando a eliminar estas grasas del organismo. ¿Te quedó claro, Diego? Sí, me quedó clarísimo y la verdad voy a aplicarlo porque me duele mucho, pero creo que hay que ser honesto. En verdad no fue que me comí un queso, sino que el queso me lo comí hace ya varios días atrás en la gran peña que se hizo en Limache. ¡Qué buena peña! ¡Qué buena peña la Pascal! Yo la vi ahí bailando hasta el suelo. ¡Qué manera de colaborar! Hasta el suelo, sí. Vinimos a pariciar y no para dormir. Hoy sí, esa peña fue muy buena, agradecida de todos los compañeros y compañeras y compañeres también que asistieron, que colaboraron con su entradita, con su vino navegado, bien tomado porque el Diquito, digamos que bien tomado lo sí, vi. Sí, va a tener que tenerme ahí bueno, con el 10 boldo infusiones de boldo. para recuperarse. Pero, chicos, esta peña, que la pasamos muy bien, colaboramos muy bien también, es para el 6 de abril, recuérdenlo. Esta peña se hizo para la recaudación de fondos para las movilizaciones futuras, y el 6 de abril, que es mañana... No, mentira, se me fue, no era el 5, ¿no? Parece que la Sadi todavía está un poco golpeada de la peña. Este fin de semana. Me están echando la culpa a mí de que yo fui el único que vaciló hasta morir. Todo lo hicimos, pero para cooperar. Entonces, esta peña va a ser el sábado, 6 de abril. ¿Este sábado, po? Sí. Vamos a salir nuevamente a las calles, chiquillos y chiquilles. Así que tienen que estar atenti. La jugada es a las 3 de la tarde en Palmira con Luz Meneta, la marcha clásica que se hace por Limache. Nos vamos a juntar ahí y seguramente vamos a estar trabajando o... Vamos a estar ahí porque nuestros Oompa Loompa van a estar trabajando para recabar toda la información posible para toda la comunidad. Por supuesto. Es por eso que los dejamos invitados para este 6 de abril y nos vamos despidiendo. ¡Oh! Todo tiene su final, dicen por ahí. Bueno, y este es el final del primer capítulo de Frecuencia Chagual. Agradecemos a las líneas de Playmotiv que nos dieron estos espacios secretos para poder trabajar. Agradecemos también a la gente que está en el territorio defendiendo la tierra y haciéndola más grande, como Mario Aravena y como quizás muchas otras personas que están ahí en la piola, ¿no? Trabajando como hormiga, como nuestro Umpen Lumpen que está en ahí, las perillas. Sí, pero no los vamos a dejar solos porque los vamos a dejar con un temita. Para que vacile, pues. Y para que no lloren en nuestra ida también. Así que, Pasqui, Dieguito, un gustazo habernos encontrado. Nos vemos el próximo miércoles. Ojo que vamos a estar hablando del tema del agua. ¿Cuál es la importancia del agua? ¿Podremos vivir sin agua? O sea, ¿el futuro muestra que vamos a tener agua o no? ¿O vamos a estar peleándonos por un vasito de agua? Importantísimo tema, así que los invitamos para que el próximo miércoles puedan volver a escucharnos y volver a enterarse de cosas que muchos no sabemos. Vamos, un pelumpen, póngale ahí con la música. Di lo tuyo y nosotros nos vamos, así que les vaya bien. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao. Fría, renegar. está naciendo.